El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Real de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos. Hoy es lunes 19 de enero, empezamos la semana con toda la energía y bueno, con la novedad de que hoy cumple años, o cumpliría años, más de 200 años, 206, el destacadísimo y amadísimo Edgar Allan Poe, uno de los escritores que ha dejado más huellas en la literatura universal y en la estética de nuestro tiempo y en géneros muy importantísimos y que a todos nos, o a una gran mayoría nos involucran mucho, nos hacen soñar, nos hacen aterrorizarnos, sentir la sombra, se puede decir. Edgar Allan Poe es, por supuesto, famoso por su poesía, famoso por sus cuentos y famoso por ser un personaje en sí mismo, un simbolismo de todo lo que representaba su obra, por ser un ser atormentado, un ser que vivió algunas vicisitudes en su vida que lo llevaron a estructurar una estética bastante peculiar y bastante destacada. Y que tiene como elemento principal esta cuestión de la oscuridad, de la penumbra, pero a la vez una impresionante genialidad, probablemente algo de locura incluso también, y que esto era lo que le permitía a Poe imaginar el gran contenido literario del que fue creador. Nació en 1809, un 19 de enero, y bueno, se convirtió en un cuentista, en un novelista, poeta y crítico literario. Es de origen estadounidense, nació en Boston. Y bueno, sus padres eran actores de teatro. Sin embargo, su educación estuvo a cargo de un amigo de sus padres, un hombre de negocios, un acaudalado hombre de Richmond, llamado John Allan. Y desde 1815, desde los 6 años de edad, Poe se mudó con este hombre, con el que vivió hasta 1820. Vivió en el Reino Unido y allí comenzó su educación primaria. Una cuestión muy interesante respecto a la educación primaria de Poe era que en la escuela, bueno, los recursos bajo los cuales era educado eran un poco limitados. Y muchas de las clases se ejecutaban en un cementerio, por lo que Poe se veía obligado a hacer algunos ejercicios matemáticos con las lápidas, aprendía a sumar restas con los años de las lápidas que veía. Así, a su vez, tenían un ejercicio muy interesante y era que, al ser un cementerio comunitario de una población, se le entregaba a cada niño al inicio del año una pala, y como labor comunitaria de esta escuela los niños cavaban la tumba de la gente que iba muriendo en el pueblo. Probablemente de ahí, aparte de algunas otras eventualidades en la vida de Poe, se empieza a estructurar esta estética oscura y bastante tenebrosa. Poe, sin embargo, regresa a los Estados Unidos, continúa estudiando de manera privada. Y finalmente no concluye sus estudios. De cierta manera sí, porque es expulsado de la Universidad de Virginia en 1827, debido a que a veces faltaba a clases, se iba un poco de juerga, le gustaba bastante la bebida, a veces era un poco problemático en este sentido, entonces fue expulsado. Sin embargo, obtuvo un puesto en la empresa de de su padre adoptivo, John Allan, de la cual también fue expulsado por... se le declaró que era negligente para el puesto, por las mismas razones, ¿no? Porque estaba un poco descarriado en ese sentido, Poe. Sin embargo, él continuó su vida, viajó a Boston, y a la edad de 24 años empezó una relación con su prima, y bueno, posteriormente se casó con ella, ¿no? Con una diferencia amplia de edad. Él tenía 27, su prima tenía apenas 14 años. Y para esta época, estamos hablando de 1832, ya había publicado su primer libro, que fue muy poco trascendental. Se llama Tamerlán y otros poemas, o se llamó esta primera edición. Fue publicada en 1827 y fue una iniciativa del propio Poe, que invirtió algo de su dinero en publicar una pequeña edición de 50 ejemplares que fueron repartidos entre conocidos, amigos, algunos profesores de su antigua universidad. Y bueno, a partir de esto empieza una carrera que no se vuelve fructífera hasta mucho después, hasta la época en la que él empieza a trabajar continuamente para revistas y periódicos. Sin embargo, bueno, un poco decepcionado de su primera publicación, decide enlistarse en el mismo año, en 1827, a la milicia, ingresa al ejército, Poe, probablemente buscando algún sentido de vida, ¿no? A esta vida que ya se sentía un poco atacada. Permanece 2 años en el ejército y en 1829 publica Al-Araf, que es su segunda recopilación de poemas, y a partir de esto obtiene otro puesto, otro empleo, de la misma forma conseguido gracias a influencias de su padre adoptivo, nuevamente John Allan, que hasta este punto lo apoya. Sin embargo, también fue depuesto de este puesto, que fue en la Academia Militar de West Point, porque, bueno, por las mismas razones por las que había sido expulsado por la universidad, ¿no? Y además de esto, no estaba muy conforme con la burocracia y con este tipo de cuestiones. Entonces el empleo lo dejó. En 1832, después de la publicación de su tercer libro, Poemas, Poemas por Edgar Allan Poe, se desplazó a Baltimore y, bueno, como dijimos antes, se casó con su prima. Ella tenía solo 14 años de edad. Pero, bueno, se podría decir que este es el vuelco positivo de la vida de Poe, porque consiguió un empleo como redactor en el periódico de Southern en Baltimore, el Southern Baltimore Messenger, y más tarde, a través de esto, consigue ser un reconocido crítico literario y puede publicar algunos cuentos, algunos poemas y, por supuesto, sus críticas del comercio literario de la época en algunas revistas en Filadelfia y en Nueva York. Y bueno, posteriormente se instala en la propia ciudad de Nueva York en 1837. Su labor como crítico literario le vale que empiece a ser reconocido como un intelectual de la época, además de que su poesía contiene elementos que van más allá de la propia lírica. Él ingresa elementos que tienen que ver con la astrología, con la filosofía, con otras cuestiones, como por ejemplo, bueno, más adelante inicia con el género de la novela detectivesca, del suspenso, y se van notando estas cuestiones en la literatura de Poe y en el trabajo que hace Poe. Y así es como logra establecerse como una figura literaria en la época. Así que trata de consolidarse, sin embargo, tiene un vuelco de nuevo su vida, y en 1847 muere su esposa. Esto le da a Po una gran tristeza, una crisis existencial muy fuerte, por lo que vuelve a recaer en sus antiguos vicios. El alcoholismo, la bohemia, era un poco mujeriego también. Y bueno, algunos testigos, compañeros literatos de la época testifican que el declive de Edgar Allan Poe empieza en esta época. Y posteriormente, bueno, ya bien posicionado dentro del mercado literario como crítico y como poeta, publica El Cuervo, y esta será la nueva etapa de Poe dentro de la escena. Lo publica en 1845, y a pesar de que es la obra más reconocida de Poe y la que mejores frutos le dio, porque, bueno, individualmente es la obra que se registra que más resultados económicos le ha dado, le hizo ganar $100 netamente, porque, bueno, Poe no era muy, muy ingenioso administrando la cuestión de ventas, y lo publicó libremente en un periódico, por lo cual muchos editores hicieron ediciones libres de este texto. Y cuando Poe tomó por su propia mano la edición del texto, bueno, mucha gente ya lo tenía, entonces no fue muy fructífero. Sin embargo, recibió $100, el poema ganó un concurso literario, y bueno, Poe murió bastante pobre, por cierto, y vemos que claro, era porque no sabía administrarse muy bien en este sentido. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar Cuervos, la canción homónima, Cuervos. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM, Y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, arroba Dial de los Sentidos en Twitter y en Facebook Dial de los Sentidos. O comunicarse directamente a la radio al 2220-966, 2220-966 y darnos algunos comentarios. Aquí serán bien recibidos. Bueno, continuamos con la vida de Poe, con la obra de Poe. Edgar Allan Poe se consolida con este poema, El Cuervo. Se dice que en la época muchas personas empezaron a apodarlo, de hecho, a él, El Cuervo, en mención al poema. Y gran parte de su popularidad se debe a esto. Y bueno, a otros poemas bastante prodigiosos, muy, muy característicos de él, con un estilo bastante rítmico, con una lírica muy bien estructurada. De hecho, el propio Poe trata, unos años después, exactamente en 1848, de consolidarse como un referente de la literatura, y estructura una crítica literaria llamada El Principio Poético, que bueno, es un ensayo acerca de la creación literaria y de las finalidades de la creación literaria, donde él manifiesta que finalmente lo único que debe importar en la literatura es la propia estética, y que nada más importa, y que aquellas obras demasiado fáciles de entender o con un mensaje demasiado evidente no tenían ninguna relevancia como literatura, porque simplemente estaban para llenar papel o para vender textos. Y además de eso, escribió otro ensayo también que por la crítica de la época fue bastante despreciado, llamado Filosofía de la Composición, donde él explica la forma en la que fue estructurado El Cuervo, y donde manifiesta que la forma en la que un poeta debe... un poeta o un escritor de narrativa debe elaborar sus obras es generando primero la reacción del lector y el final, y que a partir de esos dos elementos el escritor debe estructurar toda la historia, los personajes, el ambiente, la trama, etcétera, y que solo de esta forma el autor puede estar en pleno control y en pleno uso de los recursos literarios para generar una obra con una finalidad. Poe escribe esto contraponiéndose a otras teorías y a otros modelos de creación, donde se da más valor a la creación espontánea, ¿no? El sentarse y el dejar que los personajes tomen su propia vida y vayan desarrollándose. A Poe no le agrada esta cuestión. Él era más sesudo, pensaba más en estas cuestiones. Además de esto, Poe destaca mucho por sus narraciones. Publica, por ejemplo, Cuentos de lo Grotesco y lo Arabesco en 1840, que tiene cierto reconocimiento, pero uno de sus cuentos más representativos es La caída de la casa Usher, que es un buen ejemplo de cómo inicia el género de la literatura de terror, de la narrativa de terror moderna, y que deja gran influencia. Dentro de las grandes influencias también está un cuento, Los crímenes de la calle Morgue, que después es retomado por Charles Baudelaire, escritor francés un poco posterior a Poe, que se obsesiona bastante con los relatos de Poe por este ambiente tan, tan oscuro, tan tétrico, y lo populariza en toda Europa. A Baudelaire y a los poetas malditos se los asocia bastante con Poe, porque, bueno, primero estos hombres se suicidaron siguiendo una cierta ideología y una cierta estética también, que deriva un poco de Poe. Y por supuesto, en Latinoamérica y en el español en general, Se lo considera bastante gracias a que Julio Cortázar, también bastante fanático de la obra de Poe, elaboró las que se consideran por muchos las mejores traducciones de su obra. Además de esto, era un genio en otros sentidos, escribió un ensayo llamado Eureka, que es prácticamente una disertación de cómo él piensa que está estructurado todo el universo y toda la realidad y toda la existencia desde una postura bastante poética. Incluso hay ciertos guiños de astronomía, de planteamientos de física, pero todo muy, muy desordenado, ¿no? Poe ya estaba un poco loco, se puede decir, y cercano a la muerte, y bueno, esto le daba cierta libertad literaria. Así que, bueno, estamos ya en el final del programa. Recuerden sintonizarnos el día de mañana y tengan ustedes una buena tarde. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.